Bueno, el documental este no requiere mucha presentación, porque en realidad lo que hace es explicar, pues, de una manera muy coloquial, por gente que lo ha vivido, pues lo que fue la COPPEL. Y eso ya lo explica el documental, ¿no? No sé. Claro, el documental se hizo de alguna manera, sí, bueno, las ganas que tenía la gente de la gente que lo ha vivido, de hablar de aquella historia, son, o sea, tenían peso, claro, pero no, esto no es un ejercicio de nostalgia, ni siquiera es un ejercicio de memoria, ¿no? Porque para mí, por lo menos, la COPPEL no es el pasado, es el presente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque digamos, por el lado negativo, ¿no? La Ley Orgánica General Penitenciaria, que fue la primera ley orgánica de la democracia, que se promulgó entonces, al final de la historia que se cuenta aquí, por un tipo que sale aquí, el García Valdés, fue, digamos, su autor, él mismo lo dice. Digamos que esa ley fue, como os digo, la primera ley orgánica de la democracia, sirvió, por un lado, para deslegitimar la lucha de los presos, que era una lucha reivindicativa, con reivindicaciones básicas, pues no sé, de derechos humanos y de no sé, de un trato justo y demás, ¿no? Con esta ley, que era súper reformista, ¿no? Súper garantista y súper, no sé, progre, ¿no? Pues se consiguió deslegitimar a la COPPEL, ¿no? De cara a los medios de comunicación, porque durante mucho tiempo, durante cierto tiempo, tuvo bastante legitimidad, bastante apoyo, ¿no? Porque las reivindicaciones las consideraba justas todo el mundo, ¿no? Aunque solamente, digamos, de una manera formal, testimonial, porque la realidad es que casi nadie apoyó a la COPPEL y apoyó su principal reivindicación, que era que se incluyera a los presos sociales en la amnistía, es decir, que se considerara a los presos sociales presos políticos. Entonces esa ley y la figura de García Valdés sirvió para deslegitimar a la COPPEL, pero además en esa ley se legalizan todas las medidas que se tomaron para acabar con la COPPEL, ¿no? Medidas represivas, ¿eh? Medidas de una de cal y otra de arena, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el artículo 10, ¿no? O sea, una de las, ya lo veréis ahí, la represión contra la COPPEL fue algo muy organizado, muy fuerte, muy violento, ¿no? Y se hizo por medio de lo que se llamó el régimen de vida mixta, que se instauró igual que el FIES, por medio de una circular, y estuvo en vigor de esta manera durante un tiempo, pero luego se legalizó en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Se legalizó, digamos, un régimen especial de castigo sumamente destructivo que todavía está en vigor, pero además no solo está en vigor, sino que ha ido evolucionando, ¿no? y haciéndose cada vez más efectivo y cada vez más destructivo, ¿no? También está en vigor, por ejemplo, la política de traslados, que fue algo también decisivo para acabar con la COPPEL, lo que ahora llaman la dispersión, pues ese fue, o sea, uno de los instrumentos, más eficaces que se emplearon para acabar con la COPPEL, ¿no? O sea, trasladar a la gente, pues, a los departamentos celulares, donde a la gente que a lo mejor estaban preventivos, en aquella época eso se consideraba incluso ilegal, ¿no? En esta época, trasladar a cualquiera a cualquier lado cuando a la autoridad carcelera le dé la gana, por el motivo que sea, está legalizado y blindado jurídicamente. Y nadie, hoy en día, ni siquiera los jueces de vigilancia atienden ningún tipo de queja ni petición que tenga que ver con traslados, porque por la jurisprudencia del Supremo y tal, eso se considera una decisión administrativa que solamente puede ser discutida por la vía contencioso administrativa. Es decir, vuelva usted mañana, vamos, ¿no? O sea, ese es otro motivo. Otro motivo es, por ejemplo, quiero decir, otro motivo por el que la COPPEL es presente, por el lado, digamos, negativo, ¿no? Es que... ahí se instauró, digamos, un régimen, un régimen y un tratamiento determinado, un concepto, digamos, de lo que es la máquina carcelaria, ¿no? Que es, por un lado, el régimen gradual, que primer grado, segundo grado, tercer grado, condicional, ¿no? Por otro lado, el tema del tratamiento individualizado, científico, que dicen, ¿no? Que en realidad ellos hablan de rehabilitación y en realidad es un sistema, digamos, de degradación progresiva. Por otro lado, el régimen modular, ¿no? que digamos cambió el tipo de prisión que había habido hasta entonces por otra clase de prisión, que eso requirió pues que se construyeran, para empezar, 13 o 14 nuevos centros penitenciarios, ¿no? y es un modelo, digamos, de construcción completamente distinto que luego esa actividad de construcción y de diseño, ¿no? y rediseño de los centros penitenciarios no ha cesado desde entonces hasta llegar y ha ido, digamos, desarrollándose este régimen modular hasta llegar a lo que tenemos ahora, que son las macrocárceles, ¿no? que es también uno de los instrumentos más importantes, junto con los que ya he hablado, el régimen especial, los traslados y tal, que tiene, digamos, la Secretaría General. ¿Para qué? Para impedir que lo que pasó con la COPPEL vuelva a suceder, ¿no? Lo que pasó con la COPPEL es que se formó una comunidad de lucha en la que estaban participando miles de presos, ¿no? En la época, pues yo creo que movilizados, llegaron a estar movilizados 5, 6, 7 mil presos, ¿eh? En los que subieron a los tejados en un momento u otro, que participaron en la lucha, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es una comunidad de lucha? Pues eso, lo que sucede cuando hay una lucha común, ¿no? Entonces, digamos que toda la política de la administración carcelera ha estado dirigida desde entonces a impedir que esto suceda, que se forme esta comunidad de lucha, ¿no? Entonces, como os digo, o sea, uno de los instrumentos principales, fundamentales para conseguir esto, ha sido la construcción, ¿no? O sea, ir construyendo. Primero construyeron, pues, una serie de cárceles modulares, de las que, digamos, el buque insignia es Herrera de la Mancha, de la que se hablará aquí, que es un lugar donde se aplicó, digamos, toda la tecnología penitenciaria, tanto el tema del tratamiento, del régimen gradual, del régimen modular, ¿no? Como, digamos, nueva, ¿no? como digamos, la vieja, ¿no? O sea, la tortura, el agobio y el aislamiento, etcétera. Y se concentraron todos los recursos, de forma que Herrera fue una especie de prototipo de lo que iba a ser la reforma, ¿no? O sea, Herrera es el símbolo vivo, ¿no? El arquetipo de lo que son las cárceles ahora, que se vio entonces en el 79, ¿no? También ahí hubo como una rebelión de los presos que se atrevieron a denunciar a sus torturadores, estando en sus manos un apoyo muy, muy fuerte, muy decidido por parte de un montón, por ejemplo, de abogados, ¿no? Que eran los que habían apoyado a la COPPEL en Madrid, en Barcelona y en otros lugares. También hubo bastante apoyo por parte de gente de centros sociales y tal, para conseguir la fianza que se pidió para aceptar la querella y para poderse personar como acusación popular, etc., ¿no? Bueno, y aquí entramos ya, digamos, en el lado, los motivos, digamos, positivos por los que se puede decir todavía que la COPPEL es presente, ¿no? Y lo es porque desde entonces nunca ha dejado de haber por lo menos un intento de restablecer esa comunidad de lucha anticarcelaria, en la que participaran, ¿no? Como participaron en tiempo de la COPPEL, en primer lugar los presos, pero también los familiares, que ya veréis que aquí se habla de AFAPE, la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos, que fue un poco eso. AFAPE se formó antes que la COPPEL, con lo cual se puede decir un poco, en broma, pero que fue la madre de la COPPEL. Luego los abogados que son muy importantes, y allí tuvieron un papel determinante, porque se ha dicho que la COPPEL, a través de sus tablas reivindicativas, hizo una verdadera radiografía crítica del sistema penal y penitenciario en la época, que era la época de la transición, donde todo eso se estaba poniendo en cuestión, ¿no? Y eso fue en gran medida también gracias, bueno, al conocimiento que tenían los propios presos, a la conciencia que lograron, digamos, desarrollar, pero también a la comunicación y al diálogo que había entre ellos y abogados que realmente eran amigos y apoyaban de manera muy decidida, muy solidaria, y entonces tuvieron una gran importancia. Hay que decir que esta costumbre de las tablas reivindicativas no se ha perdido desde entonces, y que hoy en día todavía hay presos que han hecho esta tabla reivindicativa de 12 puntos, por la cual están denunciando todas las situaciones y haciendo una, que digamos que atentan contra los derechos de los presos, y haciendo una radiografía crítica desde su perspectiva de cómo está funcionando el tema. Pero bueno, os digo eso, ¿no? que todavía hay llamitas encendidas en diferentes campos, ¿no? Y hay una llamita encendida dentro de las cárceles, hay una llamita encendida entre los familiares, porque ahora mismo nunca ha dejado de haber, por ejemplo, Nice contra Impunidad, o las Madres contra la Droga de Madrid, o hace el año pasado y el otro, Más Allá del Muro, una asociación de familiares que se formó en Asturias, o tal. Ahora mismo se está formando una especie de coordinación a nivel estatal que se llama Familias frente a la Crueldad Carcelaria, y hay, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, en Sevilla, no sé si hace nada, ha habido un encuentro, una asamblea de familiares de presos para plantearse este tema. En Barcelona también hubo algo parecido hace 15 días, un mes, ¿no? Y como que ahí se está moviendo algo, ¿no? Desde luego también hay abogados con los que se puede contar, ¿no? Y últimamente parece que hay un poco más de preocupación por este tema, pues con el tema de los SOAJP y bueno, ahí coinciden, digamos, las reivindicaciones de los abogados que con eso tienen oportunidades de tener trabajo, ¿no? Ahora, o sea, de tener un trabajo, digamos, más o menos seguro, ¿no? Es un turno de oficio más, ¿no? El turno penitenciario, ¿no? Que es una de las maneras que tienen los abogados, y o sea que coinciden los intereses y tal. Y luego, pues no sé, desde luego los grupos libertarios, ¿no? Pues bueno, el interés por este tema, aunque habría muchas cosas que decir, habría que hacer una autocrítica fuerte sobre este asunto, pero por lo menos, sobre todo a partir de la lucha contra el FIES desde el 99 hasta el 2002, que giró alrededor del concepto de espacio de lucha o de comunidad de lucha, y alrededor de la experiencia del intento de formarla, ¿no? Y ahí, digamos, se inició como una especie de cultura que todavía no ha desaparecido entre nosotros, y aquí andamos, ¿no? Luego también pues existen pues asociaciones, lo que se llama la sociedad civil, pues hay una serie de asociaciones, pues como Salaqueta o Esculca o el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de Barcelona, etcétera, y la coordinadora esta de prevención y denuncia de la tortura. Bueno, todo eso está en funcionamiento, y este es el lado positivo, porque realmente eso no, ahí no se ha perdido, digamos, la conexión con la COPPEL, ¿vale? Porque se está aprovechando aquella experiencia, se tiene muy presente y tal. O sea, ni el enemigo, ni por así decirlo nosotros, hemos olvidado esto. Con lo cual, y no solamente no lo hemos olvidado, sino que digamos, las decisiones que se tomaron aquí, las medidas que se tomaron aquí, todavía están en vigor, ¿no? Y por último, es presente, habéis visto, el que no lo haya cogido, ahí hay este escrito: esto es motivos, condiciones y posibilidades para una lucha social anticarcelario. Esto es un artículo que se publicó el año pasado en el Ekintza Susena, que se hizo con la intención, es del grupo Tocata, yo soy de ese grupo, se hizo con la intención de contextualizar esto, ¿no? Esto, que es propuesta de lucha colectiva para ser difundida y debatida dentro y fuera de las cárceles, ¿no? Entonces aquí un grupo de presos formó una cosa, quiso formar una asociación que se llamó ASPRELA, Asociación de Presos en Lucha Activa, remitiéndose directamente a la COPEL y a otros intentos que ha habido después, ¿no? Porque, como os digo, o sea, es que no ha dejado de haber intentos, ¿eh? De eso, de formar una comunidad de lucha entre los presos, sobre todo después de la COPEL, sobre todo entre los presos de primer grado, ¿eh? O sea, los que están peor, ¿no? Los que están en régimen cerrado y están sufriendo, digamos el tratamiento más duro, pero bueno. Entonces, propusieron formar ASPRELA, propusieron un calendario de acciones, hicieron unos estatutos, no sé qué. Bueno, hubo un debate entre nosotros, algunos presos más, estos que lo proponían, y al final ellos decidieron, porque todo parecía demasiado, eso parecía el partido bolchevique de los presos, ¿no? Que estaba todo decidido de antemano, ¿no? Para nosotros era demasiado vanguardista, para nosotros y para otros compañeros presos que no estaban de acuerdo. Entonces se quitaron las siglas, se quitó el calendario este de acciones ya decidido de antemano y se hizo esta propuesta, que es una tabla reivindicativa que tiene esa característica de ser una verdadera, o sea, es un análisis de la situación, ¿eh? Que sirve al mismo tiempo para pensar y para actuar y para reivindicar, son objetivos concretos a corto y medio plazo. Y lo que se propuso es, como para empezar, este documento salió en julio del 2016, o sea que ya va, pues vamos, ya ha pasado ya el año y medio, digamos, de existencia o de vigencia de esta propuesta, ¿no? Y entonces ahora mismo hay como 28 presos que están haciendo ayunos todos los meses para defender estas tablas reivindicativas, y de vez en cuando se hace una huelga de hambre por una de las reivindicaciones. Ahora mismo hay gente en huelga de hambre por dos de las reivindicaciones principales. O sea, una es la dispersión, ¿no? O sea, que la gente quiere estar cumpliendo cerca de su familia, cerca de sus amigos, y no, por ejemplo, hay un montón de presos canarios, todos los presos canarios de primer grado están en la península, están deportados, con lo cual ni comunican con su familia ni nada de nada, están abandonados, ¿no? Pues como pasa a los presos, digamos, de más conflictivos, los están trasladando por lo menos una vez al año. Algunos de los presos que están participando en la propuesta los han trasladado 5 veces en un año, ¿no? En fin, es ya os digo que en este momento hay 3-4 presos en huelga de hambre. Bueno, hay 3 por un lado, 3 en Topas y 1 en Albocàsser. Y también otra reivindicación es la excarcelación de los enfermos, de los enfermos graves y terminales, por el artículo 104.496 del reglamento penitenciario, que es una cosa que es legal, pero la política que sigue, digamos, la Secretaría General es que no sueltan a nadie hasta que no sea seguro que va a morir en un plazo de 3 meses. Entonces, sueltan a la gente para que muera en la calle, cuando, a ver, o sea, lo humano es que los que te suelten para que no te mueras, ¿no? Para que te puedas cuidar, y si te mueres, bueno, que mueras con tu familia y tal y cual, pero no que te echen cuando eres casi un cadáver, que es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, luego hay una mujer que está en huelga de hambre en la prisión de Ponent, se llama Carmen Badía Lachos, por las dos cosas a la vez también, porque ella, por un lado, quiere que la trasladen cerca de su familia, y por otro lado, está enferma de cáncer y está reivindicando la excarcelación. Bueno, ya he terminado, quiero decir, esto es, por todo esto que os he dicho, o sea, esto no es memoria histórica, ¿eh? Es una reflexión sobre el presente, ¿eh? del poder punitivo y de la resistencia frente a él. Y, a ver, yo participé en aquello, ¿eh? yo, Yo estuve apoyando a la Coppel desde la calle, formando parte de unos comités de apoyo a Coppel que había. Estaba en unos grupos autónomos que hacíamos cocteladas y poníamos algún petardo y por otra parte ayudábamos a los que se fugaban y no sé qué, ¿eh? Pero yo fui preso cuando todavía no había terminado la historia, entonces participé también, digamos, en la Coppel, ¿no? Aunque yo no me considero de Coppel, ¿no? Para mí la Coppel es un factor importante, fue como si dijéramos un aglutinante, un catalizador, un ejemplo, pero para mí, digamos, la lucha fue algo que surgió espontáneamente, de forma horizontal, en muchos sitios a la vez, y bueno, la Coppel, ya os digo, sirvió de catalizador, pero por ejemplo en Valencia, nosotros nos identificamos con Coppel, pero cuando Coppel, por ejemplo, en un episodio que no queda muy claro aquí, pero cuando la Coppel sacó un comunicado dándole un voto de confianza a García Valdés, que sale aquí, ya lo veréis quién es, nosotros dijimos, pues nosotros ya no somos Coppel, ¿vale? Porque nosotros no éramos parte, no, ellos decían, el voto de confianza era, este señor va a hacer su reforma, pues ese rollo de la deslegitimación de la lucha por medio del reformismo, ¿no? Y entonces hay que, y el indulto ya no se va a conseguir, entonces hay que abandonar la reivindicación del indulto y ya no hacer más motines, sino acciones pacíficas y tal. En Valencia no estábamos de acuerdo, como no estuvieron de acuerdo tampoco en Barcelona, en muchos otros sitios y tal, ¿no? Entonces eso no quita que o sea, la Coppel continuó hasta cierto punto, pero ahí perdió, digamos, la iniciativa, perdió prestigio entre los presos y no lo pudo recuperar porque enseguida vino la represión, ¿no? Entonces esto se utilizó, digamos, para decir, bueno, ya se dice ahí que García Valdés vino con proyectos de cogestión, de negociación y tal, y lo que se hizo fue jugar un poco con ellos e intentar fugarse, ya que ya no íbamos a salir por la puerta, ni con amnistía ni con indulto, pues hacer túneles a toda pastilla, en fin. Bueno, ya está, a ver, va a ser verdad que terminó. Simplemente quiero decir que la Coppel está en, o sea, la Coppel, la propuesta de la que se habla aquí, esa comunidad de lucha, esa conquista, digamos, de la dignidad y de la fuerza, a través de la solidaridad y del apoyo mutuo, ¿no? Y esa práctica de la acción directa, ¿no? Lo que tiene la Coppel de interesante, de original, porque es una manera de organizarse horizontal, ¿no? Es una coordinación muy peculiar en la que realmente se consiguió, por así decirlo, pues lo que podemos llamar un movimiento social autoorganizado, con unos objetivos cantidad de claros, con unos procedimientos, unas tácticas de lucha, o sea, cantidad de claras para todo el mundo, fáciles de practicar, y un acuerdo, o sea, eso, un acuerdo a la hora de actuar, en los objetivos, en los medios, entre un montón de gente, y ahí no había, o sea, era horizontal, realmente, ¿eh? Y esto es lo interesante de Coppel, y como os digo, o sea, todavía estamos en eso, ¿eh? Hay una serie de gente que está en eso, y en esto hay un llamamiento, ¿eh? Si queréis leer este texto, y sobre todo lo que viene al final, la propuesta de lucha, hay un llamamiento a la participación en esa comunidad de lucha, que en principio el soporte, digamos, de esa comunidad de lucha es una red de comunicación, a través de la cual los presos, apoyados por la calle, porque dentro lo tienen muy crudo, ¿eh? porque todo, se hacen un montón de cosas para que, precisamente, para que los presos no se comuniquen entre ellos y no puedan formar esa comunidad de lucha. Entonces, para contrarrestar esas medidas, hace falta el apoyo de la calle, ¿vale? Hace falta crear una red de comunicación a través de la cual los presos se puedan comunicar entre ellos, ¿eh? nosotros, los que estemos apoyando en la calle, nos comuniquemos con los presos y entre nosotros, y además lancemos un mensaje hacia, digamos, hacia fuera, hacia la sociedad, pues precisamente de deslegitimación de la cárcel y de lucha contra ella, de sabotaje de una maquinaria que realmente es perjudicial y antihumana y liberticida y tal. Y ahora sí que... Gracias.